Por eso os digo que fundamentalmente, ¿qué haremos para ser santas? Humillarse, hijas mías. Desear ser las últimas, pero de verdad, que Dios no se le engaña. De verdad, las últimas, y con gozo y con alegría, la última. Mi hermana es predilecta y la prefieren. Veo yo que la miman más que a mí, qué contenta, que la miman a ella más que a mí, qué contenta. Esto es humildad. Pues pida la humildad de reír. Ya está. Para eso está la oración. El operato que produce en el alma, como el fuego quema por sí mismo y el agua moja por sí mismo, sacramentos por sí mismos producen la gracia. Es lo que operato. Por vía de mérito, por el ejercicio de las virtudes infusas, cuando son las infusas, no cuando son las naturales o adquiridas, que estarán en el cuarto plano y no valen. Cuando están en el sexto plano, o sea, procedentes de la gracia, son las virtudes infusas y entonces dan origen al mérito en el segundo procedimiento. Y el tercero es la oración, que no produce la gracia que es super operato, ni por vía de mérito, sino por vía gratuita de limosna. Pedimos aquello que no merecemos, pero lo pedimos. Y hay tres cosas, tremendas las tres, que no podemos merecer de ninguna de las maneras, que solamente podemos impedir por vía de oración, que es la gracia actual eficaz. El Señor nos ofrece siempre, como el aire para respirar, la gracia suficiente. Y si nosotros no resistimos a esa gracia suficiente, Él la transforma en gracia eficaz. Pero merecer esa transformación no podemos. Es gratuito. Eso lo hace el Señor por su espíritu en ese tiempo. No podemos tampoco merecer el arrepentimiento del pecado mortal. Imposible. El que ha cometido un pecado mortal ha perdido la gracia. Y como la gracia es la raíz del mérito, no puede merecer absolutamente nada. No puede merecer ni el arrepentimiento, absolutamente nada. El que se arroja a un pozo del que no puede salir más que se arroja en un cable desde arriba, saldrá si le arrojan el cable, si no lo sale. El que ha cometido un pecado mortal no puede salir de él si el Señor no le concede la misericordia del arrepentimiento. Pero puede pedir, puede invitar al Señor, ten piedad de mí, dame la gracia del arrepentimiento. Y el Señor se la dará, puede que se la dé, casi siempre la dará. Pero si no se la da, se queda para siempre perdida. No puede salir de él. No se puede merecer nada sin tener la gracia. Y ese que está en pecado mortal no la pide. Y tercero, la perseverancia final, que es la gracia de las gracias. Si Dios nos concede muchísimas gracias, pero no nos concede la perseverancia final, estamos perdidos. Porque la perseverancia final coincide con nuestra predestinación a la gloria. Y si no merecemos eso, si no podemos merecerlo, lo único que cabe es impetrarlo. Pero lo impetramos, y si lo impetramos, lo conseguimos siempre. Porque Dios quiere más que nosotros que nos salvemos. Los que se condenan contra la voluntad de Dios, forcejeando contra la voluntad de Dios. El que quiere salvarse se salva. Y nosotros queremos salvarnos. Y además lo pedimos todos los días. Porque cuando rezamos el Padre Nuestro, ya les explicaré un poquito eso, cuando decimos, venga a nosotros tu reino, pedimos el cielo. Eso de venga a nosotros tu reino, pedimos el cielo. Y al pedir el cielo, pedimos la perseverancia final, que es la condición indispensable para poder llegar allá. De manera que la pedimos todos los días, aunque no lo decimos más que Padre Nuestro, ya pedimos la perseverancia final. Y la tendremos, no tengan miedo. Por vía de oración, por vía de limosna, podemos obtener también aquellas mismas cosas que podemos merecer por las virtudes. Por las virtudes las merecemos, por vía de oración nos las dan, pero para el caso es igual. Y ahí vemos que en la liturgia la Santa Iglesia está continuamente pidiendo, Señor, aumentanos la fe, la esperanza, la caridad, danos humildad, danos paciencia. Está pidiendo virtudes y las está pidiendo por vía de oración. O sea que no solamente por vía de mérito, sino también por vía de oración podemos conseguir aquellas cosas que podemos merecer en otro capítulo. La oración, ya saben ustedes que es de muchas clases. Hay sobre todo esa división fundamental entre la oración privada y la oración pública. De la oración privada, de la oración mental, que es la principal de las privadas, aunque también la oración vocal puede ser una oración y es muchas veces oración privada, pero de la oración privada les hablaré en varios momentos, en muchas de las prácticas que me faltan por decir todavía. Esta de hoy, de esta tarde, en este momento, la voy a dedicar exclusivamente a la oración pública, a la oración litúrgica, que es importantísima y trascendentalísima. Les voy a hacer un pequeño resumen de lo que podríamos decir la teología de la liturgia, de la oración litúrgica. Vean el procedimiento. Es un plan maravilloso. Vean, Dios lo ha creado todo, absolutamente todo, para su gloria. La gloria de Dios es el fin último de la creación. Todo lo ha creado para su gloria. Y esto no solamente no es un egoísmo trascendental, como dijo blasfemamente un impío, sino que es el colmo de la generosidad. Porque Dios precisamente encuentra su gloria glorificándonos a nosotros. Precisamente nos creó para que glorificándola a Él, nos glorificáramos nosotros. El colmo de la generosidad y de la liberalidad. No le añadimos nada a Dios cuando le glorificamos. Es Él el que nos añade a nosotros la gloria cuando le glorificamos a Él. De manera que es el colmo de la generosidad. Nada de egoísmo. El colmo de la generosidad. Pero este es el fin último. Dios nos ha creado para su gloria. Es el fin último absoluto. La gloria de Dios. Y fíjense bien. Es precisamente en el seno del Padre donde se canta infinitamente la gloria de Dios. El Verbo está cantando la gloria de Dios eternamente en el seno del Padre. Ese es el sumo analogado. El ejemplo más alto y más sublime de alabanza de gloria de Dios la tenemos en el Verbo cantando la gloria del Padre en el seno del Padre, desde toda la tierra. Pero claro, desde la tierra podemos también alabar y glorificar a Dios, pero qué pobremente, nosotros no somos nada. Pero resulta que para lograr arrancar de la tierra una alabanza infinita de gloria de la Trinidad Santísima, entre otras finalidades, la principal finalidad fue la redención que nos da, pero también esta otra finalidad, para que desde la tierra se levase un cántico de adoración infinita a la gloria del Eterno Padre. Y el Verbo encarnado, Cristo, es el gran liturgo que de una manera absolutamente infinita cantaba la gloria del Eterno Padre desde este mundo ya. Ya no solamente desde el seno del Padre allá en el seno de la Trinidad Santísima, sino aún acá en la tierra. Pero claro, Cristo nuestro Señor acá en la tierra cantó la gloria de Dios durante 33 años, porque son poco más o menos que estuvo en este mundo, después se marchó al cielo. Entonces ya la tierra se ha quedado desamparada. Cristo dejó encargada a la iglesia que continuase su misión de alabanza de gloria. Y la iglesia aceptó y realiza ese encargo sublime de nuestro Señor de continuar la alabanza de gloria de Cristo a través de la esposa de Cristo, que es precisamente la iglesia. Y en este sentido, todos los cristianos, sobre todo todos los católicos que somos los que estamos en la verdadera iglesia fundada por Jesucristo, todos, absolutamente todos, deberían de cantar la gloria de Dios, asociándose a esa gloria, a esa alabanza de gloria de Cristo, todos. Pero como la iglesia sabe que la inmensa mayoría, aún de los católicos, no lo harán, entonces ha escogido y ha seleccionado unos grupos nada más, unos pequeños grupos nada más, a quienes encarga oficialmente que a través de los siglos vayan continuando la alabanza de gloria de la Trinidad Beatísima, uniéndose a Cristo en el gran liturgo que es Cristo nuestro Señor. Y a esos escogidos son los sacerdotes y los religiosos y las religiosas. Y entre las religiosas, ante todo y sobre todo, las de orden contemplativo. De manera que a ustedes les ha correspondido la cosa más alta que les podía corresponder. Continuar en la tierra la alabanza de gloria de Cristo oficialmente y en nombre de la Iglesia. De manera que cuando ustedes rezan el rosario o rezan el Padre Nuestro o cualquier cosa, hacen ustedes muy bien y están haciendo una oración magnífica, pero no es la oración de la iglesia. Pero cuando Domine labiam efeius, o Señor abre mis labios, y comienzan en el coro de la iglesia, en la iglesia, que está cantando a través de ustedes. Y Cristo oye la voz de la esposa, vox expulse. Y por eso, ante todo y sobre todo, prefiere la oración litúrgica. En igualdad de circunstancias, fíjense bien, en igualdad de circunstancias, es la oración más santificadora es la litúrgica, en igualdad de circunstancias, porque en desigualdad de circunstancias no. Si una persona en su oración íntima pone más fervor y más amor de Dios que cantando el Magnificat, gana más en la oración privada cuando pone más amor y más fervor. El mérito depende de la caridad, cuanto todo y sobre todo. Donde hay más amor, allí hay más mérito, allí hay más oro. Pero claro, en igualdad de circunstancias, como resulta que no eres tú solamente, sino que es nada menos que la iglesia, es vox response, en igualdad de circunstancias, vale más la oración litúrgica que la oración privada. En igualdad de circunstancias, no se me olviden esto. Porque en definitiva lo que vale ante Dios es el amor, la caridad. Convierte todo en oro. Sobre todo cuando ofrecemos el sacrificium laudis. Porque muchos días el oro no nos da para bollos, hijas mías, somos unos pobrecitos. Y vamos al coro muchas veces con aridez, secos en el alma, no sale nada. Otros días nos duele la cabeza, otros días no hemos dormido por la noche, otros días estamos cansados, estamos rendidos, estamos enfermos. Y entonces cuando nos mantenemos de pie, como la Santísima Virgen María al pie de la cruz. ¡Qué gran milagro, Dios mío, hizo nuestro Señor en el Calvario! Que la Virgen María no cayó muerta, ni siquiera desmayada. ¡Estaba! Dice San Juan, que era testigo presencial, estaba al lado de ella. ¡Estuvo de pie! Corredentora, muerta de dolor, pero de pie. ¡Qué sacrificio! Y la Santísima Virgen María, viendo morir a su hijo. Hubiera preferido 50.000 veces ser ella la crucificada, pero tuvo que aguantar de pie allí. Pues imagínense ustedes cuando tengan esos días de dolor, de amargura, de cansancio, que no pueden más, que casi no se quieren de pie en el coro, piensen en María al pie de la cruz. Ahí la tienen al pie de la cruz también, para que lo vean hasta sensiblemente con los ojos. Yo voy a hacer el papel de María. No puedo más, pero voy a hacer el papel de María ante Cristo crucificado. Yo estoy sufriendo ahora, pero Cristo crucificado sufrió muchísimo más que yo. Y la Santísima Virgen María sufrió incomparablemente más que yo. Yo no soy digna de padecer con Cristo, de padecer con María, pero voy a padecer con ellos. ¿Cómo levanta el espíritu esto? y cómo la sostendrá de pie en esos días amargos que los tenemos todos, que parece que ya no podemos más. Entonces, sacrificio un laudis, sacrificio de alabanza. ¡Qué grande es esto! Les ha correspondido lunes, se sideron muy impreclados. La suerte me ha caído en el lugar más preclado. Lo más alto que se puede ser en este mundo es ser esposa de Cristo para cantar la alabanza de gloria de Dios de Atisma oficialmente en nombre de la Iglesia. ¡Qué dignidad más grande! Enamórense del coro. Enamórense de la liturgia. Y pongan toda su alma. Vamos ahora a ver un poquito qué es lo que podemos hacer para sacarle el la máxima eficacia sobrenatural a nuestra oración litúrgica, a nuestro coro. Miren, yo no sé si lo hacen o no, pero en este cartoncito que hay en el primer tomo del de Maitires, está esta oración Aperi. ¿La dicen la oración Aperi? ¿No la dicen esta oración? Pues valdría la pena, hijas mías, que la dijeran, porque tiene una importancia extraordinaria y está puesto en el cartoncito este. Está en latín, pero si yo se la puedo traducir enseguida, que es sencillísimo. Y es maravillosa porque nos dice lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Y eleva nuestra oración precisamente en contacto con Cristo. Fíjense bien. En latín no se lo voy a leer porque no, pero en castellano se la traduzco. Ábreme, Señor, los labios para bendecir su santo nombre. Limpia mi corazón de todos los pensamientos vanos, perversos y extraños. Ilumina mi inteligencia. Inflama mi corazón para que digna, atenta y devotamente recite este oficio y merezca ser oída delante de tu divina majestad. Per Christum Dominum nos amo. Dios dice cómo tenemos que hacerlo. Ilumine nuestro entendimiento, que inflame nuestra voluntad para que de una manera digna, atenta y devota recemos el oficio divino y unidos a Cristo nuestro Señor. Maravillosa. Nosotros lo decimos, los frailes decimos al empezar los maitines de la Aperi. Y en Roma, en el colegio evangélico donde estudié, no solamente al empezar maitines, sino que después en cada hora, cuando íbamos por segunda o tercera vez al coro, el parrafito final, que aquí no está y es una lástima, que no son más que tres líneas, nada más, mucho más breve que lo que nos acaba de leer, lo recitamos en el parrafito final, que es Domine, in unione ilius intentione quae sentires laudes deo per solvisti, asticvior per solvo. ¿Qué significa? Señor, en unión de aquella oración tuya que hiciste en este mundo cuando estuviste en la tierra, voy a hacer ahora esta oración. Al caso, lo hacíamos cada vez que íbamos al coro. En el angélico de Roma, teólogos todos. O vendría que ustedes lo hicieran, hijas mías, por lo menos una sola vez al principio de Maitines, en castellano, ¿verdad? Lo rezan todos, que cuesta un minuto, y elevan a la categoría de unión con Cristo, que es lo fundamental. ¿Qué tenemos que hacer, como digo, para sacar el máximo rendimiento de nuestra oración litúrgica? Miren, ante toda la preparación, hija mía, una preparación próxima, pasar bruscamente al coro de haber estado haciendo un trabajo absorbente, por ejemplo, estudiando, no, estaban distraídas, hay que prepararse. Yo estuve en el monasterio de Solesmes de los benedictinos en Francia, que es una de las abadías más famosas de los benedictinos. Las dos más famosas del mundo son Solesmes y Monte Cassino en Italia. Las dos las conozco. Bueno, pues en Solesmes, que por cierto hay que ver qué espíritu tienen litúrgico aquellos hombres, los benedictinos. Para ellos el Opus Dei, que el Opus Dei es el breviario. Para ellos el Opus Dei es lo principal, por encima de todo. Ni el antepunato, dice San Benito en la regla, dice, ni el antepunato. Nadie, nada absolutamente se anteponga al oficio divino. Por encima de todo, que se hunda todo menos al oficio divino. Al benedictino se le dispensa todo menos del oficio divino. Sí, a no ser que esté enfermo y que no pueda, naturalmente, claro. Pero bien, es impresionante cómo ellos tienen el sentido cristiano de la vida. Cuando yo llegué al monasterio de Solesmes, me hicieron a mí lo que hacer a todos. Antiguamente, y estando a regla, antiguamente, como la gente solía caminar de pie o bien descalzo y cosas de esas, pues les lavaban los pies. ¡El abad! Ahora, modernamente, como eso no se estila, pues resulta que le lavan las manos. Y al llegar allí, cuando antes de entrar al refectorio se ponen todos en aquel claustro maravilloso, en fila todos, ahora los chiquillos de ahora no quieren ponerse en filas en nuestros conventos, porque eso es una cosa de rebaño. Allí se ponen los grandes teólogos, se ponen todos de fila, todos, y el abad presidiendo, y se acercó el abad a mí y me lavó las manos delante del abad. Yo estaba temblando. El abad con su codifico episcopal, porque casi llevaron un obispo, me lavó las manos. Y después, en el refectorio, cuando terminaban la comida, entonces yo estaba avergonzado, porque solamente a mí y toda la comunidad en silencio me sirvieron una tacita de café, porque era Cristo y había como siquiera el Señor. Yo tomé el café y toda la comunidad en silencio, mira, había tomado el café. Era Cristo. Pues mire, sepárate. Pues no sé por qué he contado esto, porque iba a contar cómo se preparan los benedictinos. Cuando efectivamente van al coro ya, se ponen en fila antes de entrar en el coro, una larga fila, porque en Soledones hay muchísimos frailes, es una comunidad muy numerosa, ¿verdad? Y hay que ver con qué recogimiento todos, ¿eh? Con qué recogimiento estaban todos preparándose para el Opus Dei. Y cuando entran en el coro, con qué reverencia tan enorme, como son los mamás, era precisamente la octava del Corpus. Oí yo la misa de la octava del Corpus entonces, y un benedictino cantó el Laudes Sion, que es una lástima terrible que lo hayan quitado de la liturgia. Era lo más hermoso de toda la liturgia católica, el Laudes Sion del Corpus de Santo Tomás, que es maravillosa. Y ahora no se canta ya, ¿se acabó? Una lástima tremenda. Aunque no sea más que como motete, aprendas ustedes el Laudes Sion. Canten el Laudes Sion en la época del Corpus, canten el Laudes Sion, que es maravilloso. Bueno, lo cantó con una voz tan angelical que yo perdí al cielo. Dios mío, cómo eleva el espíritu el coro cuando se lleva bien. En cambio, cuando se lleva mal, que todo es una rutina, cuando se ve que allí no hay interés ninguno, es un desastre. Eleven el coro. Prepárense bien. Reconténtense un momentito, pero bien recontentadas. Ofrezcan alabanza de gloria en esa oracioncita que les digo yo, que es maravillosa. Y después empiecen ya. Y luego en unión íntima con Cristo, que es la disposición fundamental. Luego, recitarlo de una manera digna, atenta y devota, lo digna la oración. ¡Digna! ¡Digna! La postura, la actitud, las rúbricas hasta el último detalle. ¡Digna! ¡Atenta! ¿Cómo quieres que Dios te escuche si no te escuchas tú a ti misma? Muchas veces resulta que se nos va la imaginación y no es posible. Las distracciones involuntarias no son ni siquiera pecado venial. Sería un pecadito venial y una irreverencia, una distracción que empezó sin darnos cuenta, pero después nos damos cuenta y no hacemos nada para corregirla. Estoy distraído, pues estoy distraído. Entonces, cuando comienzas a cometer un pecadito venial, de irreverencia. Pero si es que se te ha escapado la imaginación sin darte cuenta, y cuando te das cuenta procuras volver a rectificar y a ponerte en oración, entonces no has cometido ni pecado venial. Porque no podemos evitar las distracciones involuntarias, no es posible. La imaginación se nos escapa. No tenemos un control político absoluto sobre la imaginación, se nos escapa. Pero lo que sí que podemos hacer es volverla a recoger y otra vez a empezar. En ese caso, no has pecado. Digna, atenta y devotamente. Devotamente es poniendo la mayor cantidad posible de amor de Dios. Miren, don Columba Marión, que era un gran santo, santo no está canonizado, pero lo era efectivamente, y tiene unos libros magníficos, Jesucristo, vida del alma, Jesucristo en sus misterios, Jesucristo ideal del monje, o ideal de la monja, que también es el otro ideal de la monja, maravilloso. Exponsa Christi, se titula el de las monjas, Exponsa Christi, unas conferencias maravillosas de don Columba Marión. Si no lo tienen, yo se lo mandaré, que lo tengo. Pues resulta que este hombre había asociado, a veces en el coro se produce una cosa inesperada, alguien que sale por los cerros de Úbeda y arranca un poquito de sonrisa en todos porque ha metido la pata, ¿verdad? Jamás. Aunque pasara una de estas cosas, don Columba Marión guardaba siempre una gravedad y una seriedad extraordinaria. A pesar de que era un hombre jovialísimo. En la recreación querían estar todos con el padre Abad porque les animaba y porque les alentaba y porque era un jolgorio. Y cambió el coro. Una seriedad tremenda. Y él dice que había asociado, en sus apuntes íntimos se encontró después de su muerte, había asociado a la inclinación profunda que hacen los benedictinos con el Gloria, Padre, Filio, Espíritu Santo, es una inclinación profundísima, había asociado en cada Gloria, Padre, el pedirle a Dios nuestro Señor que se sintiese cada vez más el Espíritu de adopción, que se sintiese cada vez más hijo de Dios. Eso pueden ustedes asociar lo que quieran, pero podrían en cada uno de sus puntos, y además eso vuelve a recordarles que tienen que estar atentos. En el Gloria, Padre, Señor, hazme cada vez más hija tuya, que me sienta más hija tuya. O si quieren lo de Isabel de la Trinidad, Señor, hazme cada vez más alabanza de gloria de la Trinidad Beatísima. En cada Gloria, Padre, vinculen ese Gloria, Padre, a esa petición. Maravilloso. Eso mismo les recordará lo que tienen que hacer para que sean verdaderamente dignas, atentas y devotas. Miren, les voy a decir ahora una cosa muy importante también en torno a la oración de petición. Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Pero resulta que muchísimas veces pedimos y no se nos abre, y no se nos escucha. Mire, muchas veces porque pedimos mal, porque pedimos cosas imprudentes, y otras porque no hemos reunido las condiciones que ha de tener la oración para que sea infalible. Santo Tomás estudia este punto de una manera magistral, como sabe hacerlo, y dice, para que la oración resulte infalible, Para que no falle de ninguna manera, hace falta que reúna ciertas condiciones. Las principales son estas. Primero, tenemos que pedir cosas para nosotros mismos. ¿Por qué? Cuando pedimos por el prójimo, podemos obtener también muchas gracias para el prójimo. Pero no es infalible, porque el prójimo puede rechazar aquello que estamos pidiendo para él. En cambio, cuando pedimos una cosa para nosotros mismos, por el hecho mismo de que la estamos pidiendo, es que la estamos deseando. Si no, no la pediríamos, no la rechazamos, sino que la queremos. De manera que eso no quiere decir que la oración para el prójimo sea inútil. No, es utilísima, pero no es infalible, porque él se puede empeñar en rechazarla y no la conseguir. Por eso muchas veces no conseguimos enseguida la conversión de un pecador, pero si perseveramos, vais y la conseguiremos, porque el Señor le obrará la voluntad. Vean, primero eso, cosas para nosotros mismos. Segundo, cosas necesarias o convenientes para la salvación, porque si pedimos cosas imprudentes que no nos convienen, el Señor nos las niega, haciéndonos un gran favor de negarlas. Y muchas veces pedimos cosas imprudentes. La misma salud corporal no debemos pedirla de una manera absoluta, porque a lo mejor no nos conviene. ¿Quién sabe si nos conviene o no? De una manera muy condicional. Lo único absolutamente cierto que podemos pedir de una manera segura y cierta, la gloria de Dios, la santificación, eso es cierto. Pero esas otras cosas, aunque parezcan tan importantes como la salud, pues puede ser que no. O la salud de mi padre o de mi madre, pues puede ser que no, que convenga que se muera ahora tu padre o tu madre. Tú no pidas cosas absolutas de estas, que son puramente temporales, que te puedes equivocar. Cosas necesarias o convenientes para nuestra salvación. Y después, al decir, píamente, dice Santo Tomás, píamente, ¿qué significa píamente? Pues que tiene que ser humilde, no somos nada delante de Dios. Tiene que ser atenta, ¿cómo quieres que Dios te oiga si no te oyes tú mismo, si estás distraída voluntariamente? Tiene que ser confiada, porque estamos pidiendo a nuestro Padre Celestial, que es nuestro Padre. Todo eso significa píamente. Para que sea pía, tiene que reunir esas condiciones. Atenta, humilde, confiada. Y cuarta y fundamental, perseverantemente. ¿Por qué si Dios quiere concedernos una gracia, no nos la concede enseguida cuando se la pedimos la primera vez? Pues porque no nos conviene a nosotros. Porque el Señor quiere que insistamos para probar nuestra fe, para probar nuestra confianza y para que no perdamos el contacto con Él. Para que sigamos en contacto con Él, va retrasando. Y desde toda la eternidad tiene vinculada una determinada gracia a una determinada cantidad de peticiones. Lo tiene determinado así. A mí me ha ocurrido muchas veces, un ejemplo muy gráfico que no se les olvidará, sonar el timbre del teléfono donde yo estoy. Ring, ring. Está sonando el timbre del teléfono. A mí no me corresponde responder. Hay un portero. Pero a veces está distraído o no está en la portería, lo que sea, y viendo que está sonando el timbre tontamente, me levanto. ¿Cuántas veces me ha ocurrido? A coger el teléfono y en el momento de ir a coger el teléfono, ¡ting! El otro colgó. Le faltaba un segundo para tener contestación. Pero se cansó un segundo antes y se quedó sin contestación. Pues quién sabe si eso que le estás pidiendo a Dios nuestro Señor, dice, esta se le conceder esta gracia. Pero si me la pide 20 veces, si se la pide usted 19, se queda a punto de conseguirla, pero se queda sin la gracia. Hay que perseverar, y por eso dice nuestro Señor, es necesario orar siempre y nunca desfallecer, siempre y nunca desfallecer. Otra vez. Y por eso el rosario es una oración tan maravillosa, porque el rosario es perseverante, es machacón. 50 veces, 150 veces, ahora y en la hora de nuestra muerte, ahora y en la hora de nuestra muerte. Es machacón. Si no hay perseverancia en el rosario, ya no sé en qué habrá perseverancia, Señor. Por eso el rosario es tan selecto, es tan eficaz el rosario, porque reúne maravillosamente a las condiciones. Yo muchas veces he predicado en el sermón sobre la eficacia infalible del rosario. Y digo, si rezas bien el rosario, te salvarás. No porque si rezas el rosario y puedes pecar tranquilamente, no es eso, sino porque no pecarás, porque el Señor te atraerá las gracias para que no peques y para que mueras santamente. Es imposible que diciéndole a la Santísima Virgen María 50 veces, y si se lo decimos 50 veces, mucho mejor, si lo rezamos entero, es imposible que deje de asistir a la hora de la muerte. Mire si es imposible, que les voy a contar una cosa emocionante y terminaré la plática con esto. El año 1941 estaba ya haciendo yo el segundo año de filosofía en Salamanca. Y un muchacho, que había sido con discípulo mío, vamos, con novicio mío y todo, por ahí Pedro Flores, no sé si ustedes habrán oído hablar de él, resulta que los jueves salíamos de paseo, los estudiantes, salimos de paseo, y al volver al convento le dijo al padre maestro, al maestro, tengo escalofríos, tengo frío, a ver si ha cogido un catarro, ande, acuéstese, le mandó corta. Acuéstese, por la noche llamamos al médico, tenía 40 grados de calentura, cogió una pulmonía doble. Hoy día, la pulmonía se cura con un poco de penicilina, no tiene importancia ninguna, pero entonces era mortal, era algo por lo menos gravísimo. Al ver que estaba tan gravísimo, todos los estudiantes, presididos por el padre maestro, nos fuimos al coro y empezamos una novena al Beato Martín de Porres, que todavía no estaba canonizado, era beato nada más, pero ya era beato.

No es porque pronuncien la alabanza, no, no, no. Es el hecho mismo de que el verbo está brotando del Padre y que de los dos brotan torrente de llamas, que es el Espíritu Santo, esa es la alabanza de gloria intrínseca. La extrínseca es la que le damos nosotros. Y por eso les dije el otro día que la alabanza de gloria, con ser una cosa tan grande, es menos importante que la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios está identificada con su propia esencia, pero la gloria es algo extrínseco a él. Por consiguiente, entre la gloria de Dios y la voluntad de Dios, por encima de todo la voluntad de Dios. Y por eso hemos de aceptar el grado de nuestra predestinación. Nos ha predestinado para un grado poquito, por ejemplo, como 4, como decía el otro día. Pues no aspiremos a 5, pero que no le defraudemos y que le demos el máximo de 4. Esto es lo que tenemos que aspirar. Lo contrario sería saltar por encima de la voluntad predestinacionista de Dios, ¿no? Dios. Exacto. Como no lo sabemos, cuanto más arriba, mejor. Arriba, arriba, porque no sabemos cuál es el grado de eso. No podemos llegar. Ya he llegado al tope. Tú eres la que no has llegado. Si te imaginas que has llegado al tope, tú eres la que no has llegado. Como no lo sabemos, más, siempre más, siempre más, siempre más. Muy bien dicho. ¿No?